Estamos aquí en la floristería de Formentera. Hay una cola enorme para conseguir esas flores para llevar a los seres queridos mañana o esta tarde, cuando la gente quiera, al cementerio de Formentera, a los varios cementerios de Formentera. Y nada, ya te digo, he visto de todo, porque hay flores de todos los tipos, de todos los precios, de todos los tamaños. Cada uno elige lo que más le gusta, o quizás, como en muchos casos, lo que más le gustaba al difunto, que muchas veces a mi abuela le gustaban las rosas, y son las rosas, ¿no? O sea, tú eliges en ese plan. Las chicas van, iba a decir una palabra, pero no la voy a decir, corriendo de un lado a otro, pero mientras ellas siguen trabajando, porque tienen cola, yo me voy a ver si alguna de las personas que está aquí esperando quiere hablar con nosotros por la radio. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Ascensión, tú estás aquí haciendo cola hace un ratito. Bueno, tienes que llevar flores, me imagino, mañana al cementerio. ¿Qué tipo de cosas eliges en estos casos? Bueno, es que nosotros tenemos flores plantadas, entonces no necesitamos demasiado, solamente para un poco de fondo. Y solo me voy a llevar paniculata. Que es una flor que resiste bastante, ¿no? Sí, es una pequeñita que hace de fondo. ¿Y vas a estar mañana en el cementerio, me imagino, como todo el mundo, o lo prepararás esta tarde? No, vamos esta tarde, porque mañana mi hija tiene clase por la mañana y no podemos ir. Pues esto me imagino que es un ritual que haces siempre cada fecha. Sí, desde hace años, cada fecha, todos los años. Pues nada, Sensión, te dejo aquí en la cola, que ya te toca, y me voy por aquí, a ver. Tengo aquí más gente de Formentera que está aquí esperando. Me hacen que no quiere salir en la radio, pero si no, en la tele, en la radio. A ver, tú sí saldrás en la radio. Cuéntame un poco, ¿qué vienes a buscar para este día tan señalado? Flores. ¿Y qué tipo de flores te apetecen? A mí me gustan los lilies. Y he comprado lilies. Y he comprado lilies. Si no es indiscreción, ¿cuánto es la media que puedes gastar en un día como este? Bueno, depende. Eso depende a veces. Si lo compartimos a medias, y se hace mejor, más fácil. Claro, porque me imagino que algún miembro de la familia es el que viene a comprar y luego se reparte, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo vivís este día, los que sois aquí de Formentera? Es un día señalado, ¿no? Bueno, señalado y normal, que hay que pasarlo, punto. Yo me he enterado esta mañana que mucha gente ya había ido estos días al cementerio a limpiar, a dejarlo acondicionado. ¿Vosotros también? Sí, sí, cada año lo hacemos. ¿Cómo te llamas? Mari. Mari, pues Mari, nada, se queda aquí en la cola esperando, y Maribel sigo yo aquí a ver si tengo a alguien más, porque ya te digo, las chicas tienen tal cantidad de trabajo que no te lo puedo explicar, pero sí te puedo contar que estoy aquí en la recepción de la floristería. Hay, pero no sé, a ver si los cuento, habrá 60, 70 arreglos florales preciosos todos, cada uno con su nombre, con la persona que lo ha encargado, que lo vendrá a buscar, flores naturales, huelen las rosas estas blancas que tengo delante de maravilla. Y bueno, si te digo, porque los tienen señalados los precios, la cosa va entre unos 30 y pico de euros, hasta se pueden subir a 100 y pico. Eso depende del tipo de flor que hayan elegido. Los arreglos tienen un gusto exquisito, y estaba hace un momento viendo cómo una persona estaba encargando lo que quería para un determinado sitio, que ya sabemos que en las tumbas o en los nichos hay un tipo de jarrón diferente. Entonces, viendo cómo quedaba poner dos rosas con un lirio, o poner un crisantemo con dos hortensias, cada uno a su gusto, y bueno, teniendo lo mejor arreglado posible. Ya te digo que hace días que la gente está yendo al cementerio de Formentera, tanto el de San Francisco como el de La Mola, para ordenar y limpiar y pintar las tumbas o los nichos de sus familiares. ¿Me estás oyendo? Sí. Dime, Maribel. Maribel, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale. No quería interrumpiros. No, que más que nada que no, me es imposible hablar con los chicos, porque están realmente desbordados de trabajo. Ya. Pero bueno, yo mientras tanto intento que alguna gente nos cuente un poco qué es lo que están buscando. Hola, muy buenos días, soy de Radio Exit. Quería saber vosotros en este qué tipo de flores elegís para este día. No quieren hablar. Bueno, la gente es así. Yo lo intento, ya sabes cómo soy yo, pero bueno, son muy muy tímidos algunos y no quieren decirnos nada. Supongo Marta, sí, que el crisantemo sigue siendo la flor, digamos, más habitual en estos días, el crisantemo, la dalia, sí, aunque sí también se hacen ornamentaciones, se hacen unos ramos y unos centros preciosos con otras flores, ¿no? Yo, mira, lo que tengo delante es uno enorme, es como una especie de barca, o sea, en la forma de una barca, a eso me refiero, de margaritas, tiene liriums, tiene rosas amarillas, esas rosas color té. Hay otro de rosas rojas, pero reventoras y preciosas, con gladiolos, que el gladiolo es otra de la flor que también se usa mucho en esta temporada. He visto uno de hortensias con camelias blancas, que es una maravilla. No sé qué decirte, hay un montón de tipos de flores. Hay unas margaritas muy muy extrañas y muy raras, color naranja y amarillo, que lucen mucho. Ya te digo, por lo que estoy viendo aquí, de los que están ya puestos, los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros más o menos, pero también la gente se lleva ramos, el ramo de toda la vida, envuelto en papel, porque ellos a su manera arreglarán la tumba o el nicho al que tengan que ir. Y ya te digo, está lleno de gente. María, aquí hay una amiga, María. María, cuéntanos un segundito qué tipo de flores son las que te apetecen comprar en este momento. Pues a mí las rosas. Y ya te he visto eligiendo rosas de diferentes colores y bueno, que quizás es la flor que más te gusta que luzca el lugar donde están tus seres queridos, ¿no es así? Sí. Bueno, hay otras flores también, pero no sé cómo se llaman tampoco. Así que yo te he visto que tú no eres encargado, sino que has elegido distintas, sí, flores como para montarlo tú. Sí, porque tengo muy poquito espacio, entonces tampoco tengo que prepararlo yo. Pues este día me imagino que en tu casa siempre se hace todo el ritual, se va al cementerio. Sí, como siempre, sí. Pues María, gracias por atendernos. Y ya te digo, Maribel, hay tanta gente que me tengo que escapar, porque estoy haciendo estorbo, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y también hay gente que he visto que lleva plantas, o sea que se decanta por una cosa que un poco no perecedera, como es una flor, sino que con plantas, con su maceta y demás, que me imagino que luego irán cuidando a lo largo del año para que no se deterioren. Pero plantas que hay mini margaritas, estas que no sé cómo se llaman, pero que a mí me gustan mucho, a ver si le encuentro el nombre a la tarjeta. No lo tiene. Bueno, son unas como si fueran unas mini botoncitos de color amarillo, de color naranja, que también he visto. Que son propias de esta época también. Sí, exacto, son flores otoñales, plantitas otoñales, y que la gente está llevando. Y también vi a una señora que se llevaba plantas de lavanda. Ajá, muy bien. Que también son muy bonitas. Muy bonitas. Y yo creo que también. Y yo recuerdo de ir muchas veces al cementerio de Formentera, sobre todo el de San Francés, que amigos que están ahí, y que su familia les ha puesto desde aloes veras, pequeños cactus y demás, porque eran lo que le gustaba a esa persona, y tienen sobre todo las tumbas de tierra, tienen unos arreglos alucinantes, ¿no? Porque están hechos como un jardín. Ya. ¿No? Y también en Formentera hay una cosa que nos gustaría destacar, que Formentera tiene, sobre todo el cementerio de San Francés, tiene una peculiaridad. La zona de tierra, o sea, de los muertos que están en tierra, es como uno de cada pueblo, ¿no? Uh-huh. Hay en una que tiene un Ganesh, un dios hindú enorme, arriba de la tumba, otro que tiene una guitarra, otro, o sea, como que cada uno ha hecho un poco al gusto o las aficiones o a lo que quería la persona que había fallecido. Yeah. Y realmente es como para darse un paseo, porque a veces te quedas sorprendido con lo que te puedes encontrar por ahí, porque no es quizás al uso, ¿no?, entre uh-huh. comillas, pero que son cosas que, bueno, que cada uno honra a su ser querido como le parece mejor, ¿no? Efectivamente, como la persona querida y ya desaparecida hubiera querido que, exacto, la recordaran y que la mantuvieran. Bueno, pues Marta... Y hubiera querido hablar con los chicos, pero te digo, Maribel, que es imposible porque ya, es un día tan grande y están... Es un día muy, de mucho trabajo. Y por lo que tengo entendido, mañana por la mañana también tendrán abierto porque, claro, las cosas de último momento... Hoy ya llevan todo el día y no pienso que ni cerrarán al mediodía ni nada porque, claro, al ser uno de los pocos locales que hay en la isla y el más antiguo, el más tradicional, bueno, la gente está aquí a pie de cañón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta. Un saludo a todos los amigos de Formentera y especialmente un recuerdo para todos los que no están ya entre nosotros. Mira, no lo voy a hacer. Me iba a llevar una gardenia, pero no lo voy a hacer. No vayas. Que las tengo delante y huelen de maravilla. Pues Maribel, que toda la gente mañana, bueno, es un día entre triste y alegre, no sé, porque cada uno lo lleva como lo lleva, pero que será un día de encuentro también y nada, de comer pastillas y todas estas cosas. Yo pasaré ahora por la panadería de Geroni a ver si me cojo un par. Dale un saludo a los amigos de Cancheroni. ¿Quieres que me coja uno y los tiro hacia el lado de los Preus y lo coges? Con puntería, ¿eh? Sí, pero eso es la almendra, se va a ti, ¿no? Ese que tiene almendrita y... Los piñoncitos, bueno. Los piñoncitos. Y aquí vuelven a pasar, de lejos los veo a los niños que vienen de la trencada de Piñols. O sea que estamos completamente metidos en esta celebración de todos los santos.